Uno, uno, alineados, todos muy bien formados. El más pequeño es aquel y se llamaba Gabriel. Estaban con fino algodones, iban a ver el río, iban cantando canciones, muertos de frío, la pasión de Gabriel. país en relación a la cultura huachaca, pero con un estilo muy moderno. El tema es denominado Chile Querido. Tercera región, festival folclórico más importante del Norte Grande. Esta festividad se realiza entre el día 14 y 16 de julio, a la cual concurren aproximadamente 150.000 personas a pagar mandas a la Virgen y a presenciar el espectáculo. Belleza, destreza y colorido brindan las numerosas cofradías participantes. Thank you. estampado con bolsas negras. La polera está hecha de bolsas azules. El falso de la falda está hecha de bolsas negras y la falda de bolsas amarillas. Los adornos del vaso de los tintes de marca. Las bolsas de las están hechas de cartulina negra. Ahora tenemos a Ignacio, que tiene un traje completamente de bolsa negra de basura. Los flecos son de papel aluminio de color amarillo y decoración en la capa de escarcha. A continuación tenemos a Romina Bravo, quien nos desfila una hermosa falda hecha especialmente con diario y flecos con bolsa. Su polera está constituida por bolsa de tiendas y envoltorios de papas fritas. Y finalmente, el gorro, que es de cartón forrado con bolsa de color negro. A la zona central se representa el traje de salón de huaso y de campo. Esta es la zona más poblada del país, que conserva con mayor fuerza las costumbres, usos y tradiciones de la madre patria. Bárbara nos modela un sombrero hecho de cartulina negra, decorado con cintas de color y estrellas. Su camisa y vuelos de la falda están hechos de bolsas de supermercado y su falda y chaqueta de bolsas de basura. Su cinturón está confeccionado con una tira de banderas plásticas. Jonathan nos muestra una chaqueta y pantalón confeccionados con bolsas negras. La camisa de bolsas blancas y el sombrero y botas son de cartulina negra. A continuación, el huaso representativo del campo chileno. Con bolsas de basura, con nuestra bandera nacional hecha con papel de revista y en su parte superior la blusa hecha con bolsa de supermercado. A continuación, Bárbara desfila un traje de China confeccionado a base de bolsa de nylon en color verde, azul y blanco, con un falso hecho en papel de diario y una flor en su cabello de papel arroz. Sebastián presenta un traje de huaso confeccionado con papel de diario, aplicaciones en papel arroz, bolsas de basura, cartulina y bolsas de supermercado. Isla de Pascua. La Isla de Pascua pertenece a la quinta región. Su capital es Angaroa. Gran atracción turística debido a sus bellos paisajes. Se caracteriza por sus bailes y costumbres. Sus danzas más tradicionales son sau sau, opa opa y tamuré. Bueno, Daniela nos presenta un traje de la Isla de Pascua hecho a base de papel celofán. Bueno, Bueno, Mauricio nos presenta un traje hecho de bolsa de basura con saco deshilachado, y diario. En su muñeca y en su pie. Solange nos presenta una falda creada con saco deshilachado, su peto hecho de papel celofán con flores y con decoraciones de papel celofán. Trajes de Chiloé, región de los lagos. La isla de Chiloé y su archipiélago del mismo nombre es una de las regiones más chicas de Chile, echando a su folclore y numerosos mitos y leyendas, donde destacan brujos, personajes míticos como el Trauco, la Pincoya, el Caleuche y muchos otros. En una aldea costera, nos presenta un traje completamente o punta, el cintillo en el pelo están hechos de tiras de bolsa negra entrelazados simulando un tejido. El pantalón que nos muestra Jonathan está confeccionado con bolsas negras, la camisa de bolsas blancas y el gorro, cinturón y polainas de papel craft. Mapuches, novena región, por mucho tiempo denominados araucanos, nombre dado por los españoles y término que ha servido para, como antecedente para denominar a la región donde se concentra la mayor cantidad de población mapuche. Bueno, Lesslie nos presenta un vestido completamente de bolsa de basura color negro con decoración de papel aluminio. Su cintillo, collar, pulseras y rodilleras están hechas de monedas de a peso. Ahora presentamos todos los trajes que desfilaron. Continuando con nuestro programa, corresponde el turno al taller de flora y fauna a cargo de los profesores del departamento. El sostenceno, sí, Domingo Pérez, como las lagartijas, son las mujeres. Son las mujeres, sí, Pérez Domingo, lávate los sobacos con jabón gringo. Una vieja sin dientes se vino abajo y se le vio hasta el fondo de los refajos. Y otra vieja le dijo, mansa la espera, buena está que te pase por guachuchera sí, rotos con suerte, baile la cueca larga hasta la muerte. Yo no soy de Coihueco, soy de Niblinto, donde los guasos mascan el vino tinto. Tres áreas se han unido para recrear la cantata La Población del músico chileno Víctor Jara. Las tomas de terreno y sus a veces lamentables soluciones han generado en el país diversas manifestaciones artísticas como resultado de una continua y dinámica movilización social que se mantiene vigente desde fines de la década de los 40. Fue también una toma capitalina la que inspiró a 74 años a Víctor Jara a preparar La Población, uno de los primeros álbumes conceptuales de nuestra historia y una reflexión social de lamentable vigencia, La Población, una proclama que se repite en el tiempo, esperando solución. Música, representación y danza rescatarán la cantata titulada La Población, basada en los hechos históricos protagonizados por pobladores de la toma llamada Erminda de la Victoria. Thank you. Aló, aló, aló. Aló, sí, 1, 2, 3, sí. Aló. Aló, aló. Aló, aló. Thank you. o menos, claro.